Bueno, bienvenida, Flor. Qué lindo Bueno, tenerte acá. gracias. Una alegría para mí también. Buenísimo. Estamos escuchando a Flor con estas coplas. Vino con varias cajas, con pelo, sin pelo, de De todo, todo. trajimos un poco de todo. ¿Por qué con pelo y sin pelo? Y bueno, tenemos la caja típica con pelo, que es la caja vidalera, le decimos. Bien para cantar vidala santiagueña. Un poco medio que ese sonido, que ahora si quieren muestro un poquito, tiene que ver con las vidalas que cuentan los amores mal pagos, como los dolores por ese amor no, que no fue. Y la caja con pelo transmite como esa profundidad que tiene la vidala santiagueña, ¿no? A ver. A ver. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Ella bien profunda, ¿no? bien Bien profundas grave. las vidalas. Sí, tienen ahí, se pueden cantar también a dúo, quedan muy lindas. Y bueno, tiene como esa profundidad. La caja con pelo es solo para cantar vidala santiagueña. Recuerdo que en un encuentro de copleros que se hizo acá y copleras, Sí. no sé si vos estabas acá esa mañana, que vinieron acá al grito, Sí, siempre vengo a acompañar. catamarqueña, vino y estuvieron cantando a dúo. Sí, Picante, en un momento se pusieron a improvisar, a responderse. y también eso, sí, eso es típico, el contrapunto ahí de copleras y copleros es como una conquista que se hace a través de la copla, ¿no? Y es saber quién, hasta el que se queda sin coplas, a Claro, morir, es un claro. duelo, digamos, Es ¿no? como el duelo de rap, Tal pero cual, el tal duelo cual. ancestral. Duelo ancestral, ya bueno. ¿Y la otra caja? Y la otra, esta está recién salida del horno, recién Ah. ayer. Ahora nos vas a contar un poquito de cómo venís Sí. haciendo, qué estás haciendo vos las Y cajas. esta es una caja de 30, un poquito más chiquita. Y esta me gusta, las que son más chiquitas me gusta para cantar tonadas, ¿viste? Como jujeñas, tienen como ese sonido más chiquitito, ese alfajorcito, ¿no? Como se pone bien ahí cerca del hombro, en el pecho, ¿viste? Sí. Y es bien para cantar tonadas de la quebrada. ¿Cantando una? Con su permiso, señores, voy a cantar una copla. Con su permiso, señores, voy a cantar una copla. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Repiten siempre las tonadas. Sí, eso Es es. bien carnavalero, me Bien, suena eso. bien carnavalero, sí. Sí, las tonadas tienen esta cuestión de que se cantan en comparsa y solista. Hay un solista o solisto que va cantando y se va repitiendo, que va en la rueda de copleros y copleras, se va turnando ese puesto, digamos, ¿no? va pasando, van tirando coplas y la comparsa va repitiendo, que lo tienen también mucho los cantos afro, ¿viste? Viene como de la mano esto de que hay un mote, una frase que la repite siempre la comparsa, ¿no? Está en muchos cantos de todo el folclore latinoamericano. Sí, ¿viste? En las cumbias por ahí de Totó la Momposina también hay también, eso de que canta sí, y sí, que sí. Le van respondiendo. Sí, tal cual. Justo hoy hablábamos con Pancho al comienzo del programa de, bueno, está la copla está atravesando el programa de hoy y hablábamos de como el encuentro de cada uno, sí. De cada uno con la copla. Y yo le contaba de llegar a Jujuy y de eso, de ver rondas con las abuelas, con los nietos, las nietas, sí. De todas las generaciones, y esto, cantar, repetir, y que todos canten la copla que cantaba la chiquita, el chiquito, la sí. Abuela, el abuelo, y después que pasen al lado, y así, y una ronda donde todas tenían y tienen voz. Tal cual. Sí, lo interesante de la copla es que es algo que ahora, digamos, está bueno revalorizarlo, que es la tradición oral, ¿viste? O sea, la tradición oral que a veces se pierde con tanta cuestión tecnológica, que es esto, ¿no? Yo te enseño la copla, no te la paso escrita, no, te la canto. Y así, ¿no? Y van rolando las coplas y uno vaya a saber de dónde vienen o cuántos tiempos vienen andando estas coplas que nos llegan y uno las canta y las escuchan nuestros hijes y así, ¿no? Y van pasando. Eso es muy, muy interesante. Flor, ¿no? Como... una consulta. ¿Sí? Y, por ejemplo, el contenido de las letras en las coplas puede ir por cualquier lugar, por cualquier lado, en esto que decís de la historia oral. También se cuentan historias de los pueblos. ¿Cómo es el contenido, más allá de algunas que uno escucha que son como más historias personales, ¿no? Claro, sí. Digamos, la copla es como... la forma de expresarse del cantor, de la cantora, y muchas veces tienen contenido, como decís, propio del vidalero, del bagualero, ¿no? O muchas veces cuentan cosas de los pueblos también. Hay, por ejemplo, modos de cantar en ciertos pueblos, no sé, en San Isidro, ¿no? Cerca de Iruya, tienen como una forma, un mote, digamos, se diferencia de acuerdo a la zona, ¿no? En los valles calchaquíes está la baguala, que es ese canto como bien del bagualero, bagualera que va sola a caballo por los valles, y en ese sentido es todo lo que implica la vida, ¿no? Yo digo que no es como un hecho, como lo vemos nosotros, cultural o artístico, me subo al escenario a cantar. Es una forma de vida el canto con caja. Es como cocino, así está, digamos, vivenciado, ¿no? Y así nace. Mientras estoy cocinando, mientras estoy... hilando, mientras estoy tejiendo, también voy cantando, ¿no? Es como una forma de expresar. Y la baguala, por ejemplo, tiene como esa cuestión de duelos, ¿no? Y un poco la copla cuenta eso, ¿no? Más desde el cantor, porque la baguala es canto solista. Que a mí siempre lo que me sorprendió de la baguala es que son tres notas, tres. Y es un mundo, un universo cósmico de sonidos, ¿no? Y un poco medio que pinta la geografía, porque vos escuchás una baguala y son los valles calchaquíes, uh-huh. Todo lo que hay, todas las quebradas, los quejidos, arrastres, falsetes, todos los recursos vocales que usa la baguala es el valle calchaquí. Por eso digo que para mí cantan la geografía. Y después la tonada, por ahí sí tiene esta cuestión, como es más de comparsa, pues la baguala no se canta en comparsa. Entonces la tonada sí tiene esta cuestión más festiva que hablábamos recién, y entonces la copla, más de carnaval, más de, digamos, ya es una más picaresca, más se da el contrapunto en la tonada, uh-huh. ¿No? Que no se da en las otras especies del canto con caja. La baguala no hay contrapunto, ¿no? Y la tonada, jujeña, norte de Salta, ya quebrada de Humahuaca, tiene el sonido del arquencho en la voz. Na, na, na, na, na, na, na, na, el arquencho na, es ese instrumento que es una caña larga con un cuerno en la punta. Claro, sí, la caña larga es el erque. Digamos, la caña corta es el arquencho. Bien. Que es el que se usa más. Sí, también usan el erque, pero cada uno tiene también su tiempo de tocar, digamos, ¿no? Hay instrumentos de verano y instrumentos de invierno, que nosotros, viste, eso también lo vamos perdiendo. A veces claro. Nos pasa, ¿viste? Como, por ejemplo, en las celebraciones de la Pachamama, ahora que estamos en mes de agosto, sí. Muchas veces se canta sin caja. La caja se saca para el carnaval en el norte, ¿viste? Uh-huh. Se saca para el carnaval. ¿Y qué ahora... otro instrumento acompaña, digamos, ahí el canto? Cuando no está la caja, ¿el erque? Nada, o... no. Canto solo, pero canto terrible. Ruedas de canto que se van superando la voz, que mamá mía. Y bueno, en muchos lugares no está la, la caja, ¿no? Y después, bueno, como terminando por lo que me preguntabas, eso, te contaba el contenido de la copla. Después, la Vidala, ya que es más de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, como les contaba antes, ya es, cuenta ya el, todos los males de amor, ¿viste? Uh-huh. Es bien, que es la más contemporánea, la más actual, es como la primera canción folclórica, la Vidala, ¿no? La más antigua es la Baguala. Y después están las coplas actuales, ¿viste? Que hay toda una línea ahora de, por suerte, digo, de comparsas, muchas mujeres que se han sentido como empoderadas ahí a través de la copla para contar lo que necesitamos contar, me incluyo también, ¿no? Porque muchas veces cantamos las coplas que nos vienen de los abuelos, de las abuelas, así muy ancestrales, que están buenísimas, y otras veces como nos empieza a surgir esta necesidad de, bueno, ¿y yo qué quiero contar? Más allá de cantar la copla recopilada por Leda, Valladares o por Gómez Carrillo, o que escuché, que me enseñó la en el encuentro que estuve coplero, que me transmitió a algún cantor o cantora. Y entonces ahí se alza la voz, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, con la comparsa, con las Cumitas, salieron coplas para el Día de la Memoria, coplas para el Día de la Mujer, estuvimos en el Festival del Agua, hicimos coplas para el agua. La verdad que es una manera muy linda de poder expresarse, ¿viste? Es como una necesidad. Vamos con algo de eso, a ver. Vamos con algo de eso, dale. Vamos con una de la mujer. Vamos. Para todas las mujeres. Desde el amarillo al verde. Viendo la caja, le cuento a la gente que está escuchando, esa caja, al menos lo que yo veo, son dos ojos cerraditos sintiendo y una nariz. Y los golpes se los das en el tercer ojo y en uno de los ojos. ¿Es eso lo que yo veo? ¿Es qué así? Buena, me encanta esa percepción. Sí, no, cuando uno toca con los dos palitos, sí. Se toca en La Rioja y en Catamarca, ¿no? Con dos palillos. Está aquí, se recibe una vidala. Siempre decimos que no es de cualquier manera, porque tiene una energía, ¿no? Lo mismo la chirlera que va atrás, uh-huh. Tiene, digamos, un lugar donde se coloca, donde suena más o donde suena menos, y es como que la columna que atraviesa ahí imaginariamente la caja, energéticamente está esta cuestión de que la caja es la tierra y la voz es el cielo. Entonces en los palillos se representa eso, ¿no? Tocando un palillo mirando a la tierra y el otro al cielo, y atraviesan la caja, ¿no? Porque si no es como que se corta la energía en el toque, y además porque es algo mántrico, ¿no? Tiene como esta cuestión circular los toques, ¿no? De sobre todo los dos palillos, y yo siempre digo que no es que la caja acompaña a la voz, ¿no? Las dos están ahí, voz y caja, en la misma energía, en la misma dimensión, y hacen ahí como esa dualidad andina que está en todo, ¿viste? O sea, la dualidad que aparece en todo. Cuando ofrendamos a la Pacha con las dos manos, esa misma dualidad está en la caja. Así que por eso justo le doy ahí en el tercer ojo. Y esta caja tiene historia, es la primera caja que hice yo. en el año 2005, así que, y tiene baquetas, ya ahí le estoy viendo un agujerito, pero no, no le quiero cambiar el parche. No, está hermosa. Tiene mucho carnaval, mucha... ¿En el 2005 empezaste a hacer caja? Sí, y empecé con el canto con caja, sí, sí. Empecé estudiando con Miriam García, discípula de Leda Valladares. ¿Y qué bueno. ¿Cómo llegas a este instrumento, a esta música? ¿Qué te llama? Bueno, siempre estudié música. Empecé ahí a los 9 años, conservatorio de música, clásica, pianista. ¿En dónde, Flor? ¿En dónde? El conservatorio Julián Aguirre. ¿Eso dónde es? De Buenos Aires, el conservatorio Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, siempre ahí como mucha cantando desde chica, como mucho interés por eso. Estudiaba piano y siempre, además de estudiar piano, cantaba en distintos grupos y bueno, de chiquita, así. Mm. Pero un día, desde tocar, yo digo siempre, ese abismo, esa polaridad de estar tocando sonatas de Beethoven, no sé, nocturnos de Chopin, cosas muy, si se quiere, como hasta mentales, ¿no? Porque digo, muchas notas, mucho. Escucho por primera vez en el Centro Cultural Rojas, que es el Centro Cultural de la UBA, voy a escuchar un concierto que había de unas copleras. Mirá, además en plena ciudad, ¿viste? Sí. No, en Jujuy. Escucha, claro. Uno sabe, por el inconsciente colectivo, está ahí, y por la cultura, bueno, sabés que es un copla y una coplera, pero cuando escucho la de comparsa, escucho la voz, me largo a llorar, es como si hubiese sido un llamado, me atraviesa totalmente, y de ahí no pude parar. Yo dije, yo quiero esto, yo quiero cantar esto. Y bueno, ahí me pongo en contacto con Miriam, que daba en ese momento el taller de canto con caja en Rojas, y bueno, y empiezo a formar parte de las comparsas urbanas, le decimos nosotros, porque son comparsas de ciudad, ¿no? Y empiezo a meterme de lleno, después a ir a los festivales de vidaleros y quichuistas en Santiago, o sea, además de estar urbanizada, en ese momento vivía en Buenos Aires, me pongo a recorrer todo el norte, y a recopilar, y a escuchar, y a aprender de cantores, de cantoras, que hoy día son los que vienen a los encuentros copleros y nos visitan, cada año. Entonces, bueno, me empiezo a investigar un poco eso y yo sentía que la caja me la tenía que hacer yo porque era mi instrumento, ¿no? Y formaba parte como del mundo de meterme en este canto de lleno. Y bueno, me pongo a estudiar mucho eso que a la vez es como ajeno en el sentido de que pasé eso de tocar algo muy complejo a irme a algo de tres notas, pero es ese abismo entre una cosa y la otra me hizo encontrar como un equilibrio en mí de lo que buscaba, ¿no? Y no dejo de sorprenderme eso, de ese canto desgarrado, de ese canto como de entrañas que sale, ¿viste? La baguala es como... Que hasta estéticamente no es bonito, porque muchas veces cuando estoy en los talleres que doy me dicen, ay, ¿pero cómo hago? Ay, no, pero estoy gritando, ay, pero no sé qué, ¿no? Y es encontrarse con una voz un poco más arcaica de uno... y permitirse habitar espacios de la voz que no tenemos muy recorridos, ¿viste? Como meternos en las profundidades del canto ancestral andino es un poco eso. Y es un viaje personal muy grande, pero pueden decir las copleras que han venido también. Bien, ahí te damos ese respiro para que tomes agua. Es muy interesante varias cosas de esto que estamos hablando. También hablábamos de las coplas y decíamos que en Jujuy, en ese encuentro, yo decía, sentía como, fue como una brujería que me pasó, que no sé si es esa la palabra, pero si es un llamado, es algo que se movió adentro. Y también otra de las palabras que suelo usar cuando cuento esa experiencia es como que se rompió el paradigma, como que desapareció la realidad que para mí era la realidad y se abrió otra cosa. Y esto que decís de cantar las coplas ancestrales y empezar a crear las nuevas, o de tocar eso que es tan complejo, que vos decís mental, ¿no? Chopin, por ahí uno escucha Chopin y es hermoso, y por ahí para él no sé si sería tan mental, y él fluía haciendo eso, pero para uno estudiándolo de afuera, y ese contraste... Es la conexión con lo cósmico. Claro, y la frase, también el otro día me dijeron una frase que fue, deja que la voz te encuentre, como no busques tu voz, ¿no? Deja que la voz te encuentre, ¿no? Y hay diferentes lugares de donde sale nuestra propia voz, diferentes matices, como vivimos la alegría, la tristeza, la excitación, lo que sea, está todo eso y se viene escuchando en todas estas coplas que venimos escuchando. Bueno, nos estás contando un poquito de todo esto. Estamos pasando por varios lugares, nos contaste ya de las cajas que estás haciendo. Si querés después contar o dejar algún teléfono o algo, también lo puedes hacer. Pero me gustaría que nos metamos a algo que ya empieza acá a levantar el ánimo coplero, que tiene que ver con, por un lado, cuándo se hace el encuentro este año, si se hace, y por otro lado, seguir escuchándote cantar. Bueno, y a la caja, y a las cajas. Dale. Bueno, estamos pulsando para que se haga el encuentro coplero, ojalá que sí. Medio que estamos viviendo al día, ¿no? Ay, ¿no? Como que uno parece difícil programar, pero yo estoy ahí pulsando para que sí, y las cumitas también. Después las tunas sacheras, está la comparsa de las tunas sacheras, que es un semillero de las cumitas, que están para el lado de las Chacras Sur, Luyaba, también ahí, bueno. Y estamos pensando en una fecha que, mira, esto es fresquito, porque me levanté hoy y puse la fecha. Primicia Radio de Grito. Bueno, pero el Radio de Grito siempre fue auspiciante del encuentro coplero, siempre hemos venido acá a contar y hemos venido con todos los copleros y las copleras, así que son parte del encuentro. Y estamos pensando en un 19, 20 y 21 de noviembre. Así que bueno, esperemos que lo podamos hacer, estamos ahí en tratativas y organizándolo para que se pueda pulsar, para que vuelva este encuentro que ha sido declarado de interés cultural acá en la comuna de Los Hornillos, que lo necesitamos, como se necesita la cultura, como alzar la voz y que estemos ahí, ¿no? Necesitamos la ronda de canto, necesitamos eso. El encuentro. El encuentro, tal cual. Así que bueno, ojalá que se pueda... Que se puede hacer, estamos ahí. Vamos, bueno, estás ahí escuchando del otro lado, pulsá también para que se pueda dar este encuentro. Estás escuchando este encuentro de cantar, de mirarnos a los ojos, de encontrarnos. Estás escuchando Radio Grito, Esqueje. Podés mandar mensaje al 1557-6173 contándonos tu copla, cantándonos tu copla. Y ahora la vas a escuchar a Flor, que nos va a compartir alguna otra coplita más. Una más carnavalera. Vamos. Mucho cuidado que viene, que se viene el aguacero. En algo se te parece, porque son muy traicionero. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Los frutos son infinitos. Esqueje. Ahí, bueno, escúchame. Se me están viniendo un montón de cosas a la cabeza y bueno, y escuchando y sintiendo, ¿no?, todo esto. Hay muchas compas que están escuchando seguramente la radio, acá del espacio, de La Pana, de Las Cumitas quizás también, y de gente que está en todo el valle. Sí. esto de volver a hacer coplas, o de hacer coplas, digamos, del momento, de ahora, de qué quiero decir, qué quiero cantar. Hay un montón de compas que nos vienen iluminando el camino con la lucha, con este, ¿no? Cuidame un poquito que me puedo volar, con cuestionar cómo vivimos, qué hacemos, en qué nos terminamos como convirtiendo en el cotidiano, cómo cuidamos a nuestras hijas, a nuestros hijos. Tal cual. Todo un camino que bueno, que se siente, que se agradece. Me encantaría escuchar algo más de las compas, que de las coplas que se vienen haciendo ahí en esa lucha que está atravesando, que están impulsando y que nos viene atravesando a todas y a todos. Sí. Así que escuchar algo de eso, si tenés ganas, ¿no? Sí, cómo no, siempre. Coplas de... Bueno, para las cumitas que deben estar ahí escuchando, que hoy vamos a grabar justamente a la tarde, pues te cuento. Echen coplas las mujeres como piedra de afilar, pa' que no diga la gente, moza sin habilidad. Echen coplas las mujeres, me voy a marchar como piedra de afilar. Allá en la marcha voy a reclamar, pa' que no diga la gente, me voy a marchar, moza sin habilidad. Allá en la marcha voy a reclamar. El cuerpo de las mujeres es territorio de lucha, y si yo quiero elegir, porque es que nadie me escucha. El cuerpo de las mujeres, me voy a marchar, es territorio de lucha, allá en la marcha voy a reclamar. Y si yo quiero elegir, me voy a marchar, porque es que nadie me escucha, allá en la marcha voy a reclamar. Seguir con unas cuantas coplas más. Todas las que quiera. ¿Qué van a grabar hoy? Hoy vamos a grabar para un programa que va a salir este sábado, 21 de agosto. Invitación de Miriam García, maestra mía, con el legado de Leda Valladares, ¿no? Gran recopiladora de todo este canto con caja. Nos invita a un programa que está haciendo ya hace algunos años, que se llama Mujeres del Tahuantinsuyo. Donde se van exponiendo todas cantoras del folclore andino, ¿no? Bolivia, Perú, muy interesante programa que han pasado cantoras tremendas. Y tenemos el honor de que nos hayan invitado a la comparsa de las Cumitas en Monte. Y bueno, vamos a estar grabando hoy para ese programa, pero saliendo en vivo por el Facebook y el YouTube del Museo Etnográfico Ambrosetti, que es el museo de la provincia de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, y vamos a estar en vivo saliendo a las 4 de la tarde, este sábado 21, ahí me van a estar entrevistando, y vamos a pasar algunos temas que vamos a estar grabando acá en contextos naturales de la comparsa, con coplas propias de composiciones de las Cumitas en Monte, con algunas vidalas. Bueno, voy a estar también contando un poco de lo que es la construcción de cajas, y charlando de lo que fueron los encuentros copleros, ¿no? Que un poco nacieron con esta necesidad de... Bueno, no sé si me estoy yendo, pero te cuento cómo nace el encuentro coplero. El primer año, que 2017, que arrancamos con un taller de construcción de cajas, la típica, bueno, nos tenemos que ir a escuchar los copleros y las copleras para aprender, ¿viste? Era como... Y ese viaje que uno siempre... Y nunca sale. Nunca sale. Y dije, esto lo veo largo, no sé, traigámoslas acá. Y fue como, ¿en serio las podemos traer? Sí. Y ahí nació un poco con la necesidad de aprender de la mano de ellos y de ellas, que son como los cantores y las cantoras de este canto, ¿no? Como muy ancestral. Entonces dijimos, bueno, escuchémoslo. Y ahí por eso salen las rondas de saberes, sale la ronda de tejido, Se dan los encuentros con los sicuris, se da todo, ¿no? En esos encuentros que uno queda como extasiado de saber, de compartir, y vienen, no sé, hay copleras que se vienen, están viajando 3 días, el último encuentro vinieron unas pasando San Isidro, un pueblo que se llama San Juan, y se vienen desde ahí, ¿no? A traer eso acá a Los Hornillos. O sea, yo siempre como transmití el privilegio de tenerlos acá, ¿viste? No sé, este año falleció un gran vidalero santiagueño, Fidel, que vino a todos los encuentros, que es un emblema, es tener el patio de él acá, o sea, con su vidala santiagueña, escucharlo. Digo, más allá, yo siempre le digo a la gente, por más que no sea lo que te gusta cantando con caja, vení a ver, porque esto es parte de nuestra cultura. Vení, asomate uno de los días al encuentro, porque esto es único, digamos. No tenés que viajar y lo tenés acá en el Barrio de Los Hornillos, en vivo y en directo, contándote historias tremendas, y están acá, ¿no? Como a mí me genera mucha felicidad eso. Sí. Che, Flor, una pregunta más. Hoy hablábamos con Eli, que vino hace un ratito, compa acá del espacio, sí, comunitario La Ronca, un poco de que habitamos esta tierra, ¿no? Este territorio comechingón, sí, y en esto de los cantos ancestrales y demás, ¿qué hay? ¿Qué se conoce? ¿Qué se sabe de los cantos de las mujeres y de los varones, ¿no? De ancestrales de este lugar, digamos, del Valle de Traslasierra, de la Sierra de Córdoba. ¿Hay hecho algún relevamiento, alguna indagación sobre eso? Y mira, de los comechingones se sabe muy poco, ¿viste? O sea, realmente de los pueblos originales acá, comechingón, en lo que es la cultura musical, yo he indagado cuando llegué acá, como, bueno, a ver qué, ¿no? Porque siempre un gran interés por los pueblos originarios y siempre mucha conexión con eso. Pero la verdad es que en lo que es la cultura comechingona hay muy poco registro de, y en lo musical te diría que es casi nulo el registro, desde el canto. Uh-huh. Sí te puedo decir que la copla de monte, que hoy se está habitando acá en el monte actualmente, digo, esto va a dejar precedente seguramente, es distinta, ya está siendo distinta la copla que cantamos acá a la copla, digamos, que originaria del norte, ¿no? Uh-huh. Se están dando como esto, ¿no? Como te decía, de las comparsas urbanas, y ahora acá las comparsas de monte, ¿no? Del monte, que tiene su característica, porque siempre decimos con las copleras que no buscamos replicar a la cantora de Humahuaca. No, sería como algo muy poco genuino y poco íntegro, ¿no? Buscamos conectarnos con esa esencia del canto con caja y con empoderarnos, digamos, desde ese lugar para transmitir lo que nosotras queremos transmitir, ¿no? Siempre con el máximo como respeto por lo que es este canto, pero digo, como que entonces están haciendo estas coplas que son las del monte, por eso no somos las cumitas del monte, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, si bien no hay precedentes de un canto acá, como preguntabas vos, yo creo que esto abre como nuevos caminos, ¿no? Por eso también esta invitación que nos hacen acá al programa, porque esta comparsa es transerrana y tiene sus características que son propias del lugar. De hecho, tenemos un montón de coplas compuestas para el monte, por las movidas que hubo, por ejemplo, por el agua. O sea, tenemos un montón de composiciones que fueron saliendo de las problemáticas actuales de nuestro lugar, de este valle que habitamos, alzando la voz para que eso no suceda, o queremos cantar o reclamar desde ese lugar, ¿no? Entonces me parece que esa movida que se está dando ahora es como súper interesante, ¿no? Está bueno. Bien. A ver, Pancho, ¿qué te parece si querés comentar algo más de lo que quieras comentar? El micrófono abierto. Si nos vamos con más coplas, no te preocupes si duran mucho. Ah, bueno. Y bueno, mejor, ya está, ahora nos quedamos hasta la noche. y después vamos con un separador y nos preparamos para ver si estará llegando Lisandro, supongo que sí, para la columna. Ya estamos en las 11, en el horario en que terminaría supuestamente este programa, pero bueno, como ya viene siendo costumbre, se va estirando. Sí. ¿Sabes lo que estoy viendo? Que hay un mensaje de audio. No sé si usted lo... Yo lo vi, pero no sé si es una copla o qué es. Ah, y no sé, si no... Que póngalo. Lo ponemos y lo descubrimos. No sabemos de qué se trata. Póngalo. ¿Le parece? Sí, póngalo. Bueno, vamos a escucharlo. Llegó recién al 57-6173, que es el número de contacto de la radio. A ver qué dice. iluminando el camino con la luz. Buen día. Lindice más las coplas, con eso aguanten las copleras y las músicas del valle, de Córdoba, de la tierra. Lindo mensaje. Gustavo Pereira, vecino acá de Los Hornillos. Le digo que Gustavo viene, tiene la radio clavada en el 88.5 en la semana y viene con suerte. Porque ayer se ganó media docena de alfajores. Ah, muy bien. Que hubo sorteo. La otra semana, sí, que casi todas las semanas se lleva. Es cumple. Que si sos oyente fiel, oyenta fiel, la suerte te llega. Es cierto. Bueno, Flor, para ir como dándole un cierre a este, un agradecimiento profundo de que hayas estado acá. Yo estoy seguro que todas las personas que están escuchando están sintiendo lo mismo. Por traer el encuentro a todas estas cantoras, cantores, que es algo muy importante, como vos lo decías, y la gente creo que debe estar ahí tan babeante ante la radio que no puede ni siquiera mandar un mensaje, así que, bueno, eso, que quede abierto el micrófono para que cuentes lo que quieras contar y que nos despidamos con lo que vos quieras cantar. Gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo, gracias por darle difusión a este canto, que es un poco ahí como mi propósito, ¿no? De difundirlo y también el propósito un poco de los encuentros y eso. Bueno, te paso unos chivos antes de irme. Sí, muy bien. Bueno, eso, recordarles este sábado 21, entonces a las 4 estamos saliendo por... ahora todo es online, pero vamos a estar saliendo, bueno, por YouTube y por Facebook del Museo Ambrosetti, entonces a las 4 de la tarde, todo música, canto con cajo, de la mano de las Cumitas en Monte. Y después, bueno, déjame contarte que el domingo 29... que es el otro finde, voy a estar dando un taller de construcción de cajas, porque por ahí hay gente que nos está escuchando y tiene ganas de hacerse su caja, puede ser de alguna manera iniciar su camino en el mundo de la copla. Muchas veces gente llega, se hace la caja y después ya está, no para. Sí, hola, así que bueno, ese taller va a ser todo el domingo desde a partir de las 10 de la mañana en Mina Clavero, allá un poquito más arriba para hablar de las sierras, pero bueno, que quiera, después pasamos info. Y después el 18 de septiembre va a estar dando un taller también de canto con caja, por ahí si alguien de esa zona nos está escuchando, en Capilla del Monte, en el barrio El Faldeo, también llevando un poco la copla para aquellos lares, bien, para Punilla. Así que bueno, es un poco la idea, viajar y ir dejando semillas de cajas, de coplas. Y bueno, cuando llegué acá al valle no había copla, no se sabía un poco la copla, y hoy día hay ya 3 agrupaciones, ¿no?, distribuidas a lo largo del valle, de copleras. Eso me pone muy, muy feliz. Es la idea. Bien. Bueno, mandanos igual esos mensajes para seguir acá atentos a la radio, a replicarlos, que para algunas cosas faltan. Dale. Y bueno, muchas gracias por tu presencia. Bueno, gracias a ustedes.